En su infancia, Lucho, como su familia llamaba al Eluar, se mostraba tranquilo y dócil. No le importaba jugar solo y, tempranamente, desarrolló una habilidad natural para los trabajos manuales. Una vez, sorprendió a sus familiares. Lo encontraron sentado en el suelo, mirando un diario, y sin que nadie le hubiese enseñado aún las primeras letras.